Está cantando el Mati para todos ustedes. Hacemos la previa. Suena la fiesta. Bienvenidos, chicos. Vamos nomás. Si tú te vas, contigo irá todo mi amor. Donde tú estés, escucharás mi corazón. Te libraré al viento de la soledad. Me sentirás llorando en las noches sin el final. Si tú te vas, contigo irá cada ilusión. Te rumbará paredes de nuestra relación. Te buscaré mirando el cielo azul. Te llamaré cantándole a la luna. Si tú te vas, no tendré luz ni oscuridad. Si tú te vas, un triste silencio se oirá. Si tú te vas, con el recuerdo moriré. Que alguna vez mi alma entera te entregué. Solana de tu amor, escribirás una poesía, una canción. Te encontraré mirando el cielo azul. Si tú te vas, no tendré luz ni oscuridad. Si tú te vas, un triste silencio se huirá. Siento tanto miedo que no puedo. sillón. Te corto la sala, te retengo en mi vida. Atada mi alma, mi mundo es tu piel que te quema o te calma. Perdóname si yo te quiero así, enredada mi ser y mis cuentos de hadas, amándome más que a ti misma. Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver. Y esta es mi única verdad. Hoy tengo tanto miedo de perder, de estar a tu lado y no merced. Y siento tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado y que no es mentira. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado. Y siento tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado y que no es mentira. No, no. No puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado y que no es mentira. No, no, no. Chicos, seguimos. Continuamos con toda la música, por supuesto. Hacemos la previa. Ya viene el loco, ¿eh? Ya viene el loco con todo lo nuevo.